Entonces, señor, damas y caballeros, ¿cómo están? Ya estamos aquí en vivo y a todo color a través de YouTube. Y también me gustaría decirles a todos ustedes que no solo estamos en YouTube, también nos encontramos en Facebook y también nos encontramos en Instagram. Todos nos pueden contactar, nos pueden encontrar, nos pueden seguir, nos pueden buscar, nos pueden dar like, etcétera, etcétera, a través de Comic Manía MX. En todas partes estamos como Comic Manía MX. Le damos, como siempre, las gracias a los chicos de Geekly Network por brindarnos este espacio tan tranquilo, porque si algo nos ayuda, al menos a mí, que yo luego estaba encargado aquí de los controles, puedo relajarme, puedo tener una bonita y genial plática con la bellísima Mena Vox, y de esa manera podemos estar relajados, podemos estar tranquilos, porque los chicos están encargados de todo lo que es el lado de producción, y en particular nuestro buen amigo Cosner, mejor conocido como Bárbaro Gordon, nuestro oráculo, que se encargará de todas las imágenes. Sí, ya te volviste a congelar. Ah, ya estás descongelada. Ya me congelé. ¿Cómo están? Desafortunadamente, como podrán ver, no tengo yo absolutamente nada que represente a US Agent, excepto, pues, obviamente, traje mi boina con mi A de los New Avengers, porque honestamente tengo que decir que disfruté muchísimo esta película. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada, lo volvemos a mencionar ahorita. Vamos a hablar largo y tendido acerca de los New Avengers, antes conocidos como los Thunderbolts, pero ahorita ya sabemos exactamente qué es lo que significaba ese asterisco, y obviamente era que iban a cambiar el nombre a algo que en serio nos sorprendió a todos, que es los New Avengers. Pero bueno, se los dije. Tengo que decir muchísimas cosas acerca de esta película, pero seamos muy honestos. Primero que nada, las damas primero, uno. Dos, tú ya la viste una vez antes que yo, o sea, una vez más que yo, mejor dicho, y además, no conforme con eso, ayer estuviste en un programa donde los amigos de saludos a todos los del otro día, varios vi un poquito del programa, hicieron algo que yo en serio me quedé sorprendido. La película dura 2 horas 6 minutos, la reseña que ustedes hicieron duró 4 horas, entonces vienes, estoy segurísimo, con muchísima energía, con muchísimas ganas, y más que nada aquí nuestro buen amigo el otro geek está con nosotros, y nada más me gustaría decirles felicidades por el programa, qué chido que pudieron hacer la reseña ayer. Gracias por invitar a la bellísima Mena Vox. Yo sé que ella tuvo muchas cosas que decir, escuché algunas de sus opiniones, pero la gente de Comic Manía que no nos... Me disculpo por la imagen de Comic Manía. Pido perdón a todos los que escucharon y quedaron con esa imagen de Comic Manía. Pero ¿saben qué? Lo que pudieron ver ayer no se compara nada con lo que hace Joey. Entonces... Pero adelante, por favor. Pues, ¿qué por se favor. Le va a hacer? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Algo que me gustaría hacer para nuestras reseñas. Lo bueno, lo malo y lo feo. Adelante. Ándale. Lo bueno, Bucky ya Barnes. No, ah, ¿ya no me escuchas? ¿Qué le hiciste? Acá sí no. Ahora es sí, que ahora mira, si no me muteo acá, escucho un eco acá. Entonces, si me muteo aquí, en hacer? YouTube ya no escucho el eco. ¿Es al revés? ¿Pero tú me escuchas en YouTube? Voy a pegar acá, aquí dejo de escuchar. Ah, no. ¿Ya? ¿Ahí mejor? ¿Así? Sí, yo no, ya te escucho. No. Va. Ok. Súper. Pues vámonos con lo bueno. ¿Qué te puedo decir, Joey? Es que la verdad, esta película a mí me lo dio todo. O sea, me dio acción de Marvel como me gusta. Me dio, creo que 2 de mis escenas de acción favoritas. De todo Marvel, que te dijera. Es más, de todo el cine de superhéroes. Esperamos a que acomodes tu audio, o ahí estás. Ok, te escucho. Va. Sí, me dio acción, me dio emoción. Okay. Es una película que realmente tiene corazón, tiene alma, entonces me dio a mi personaje favorito de Marvel, bueno, uno de mis personajes favoritos, y más que todo fue una gran sorpresa porque ya veníamos de muchas decepciones de Marvel, ¿no? Okay. Con toda la fase anterior, si era como, ya no sabíamos qué esperar. Y fue una gran sorpresa ver que no era para nada lo que esperábamos, no fue un Suicide Squad otra vez. Fue, ¿cómo se debe hacer una película como Suicide Squad cuando tienes personajes en el área gris? Efectivamente. Así se hace. Entonces, pues fue una grata sorpresa. Me gustó desde el ritmo de la película, me gustó cómo se abordaron todos los personajes, que también son personajes que estaban medio olvidados, ¿no? Teníamos a Ghost por ahí, que teníamos como, ¿qué? ¿Seis, siete años sin verla? Desde Ant-Man and the Wasp. Desde Ant-Man and the Wasp, sí, estamos hablando que en 2018. Lo recuerdo bien. Un ratote ya. Dice aquí César el Voltagón que no te escuchas, Mena, ¿es cierto? No se escucha. A ver, ¿ya me escuchan? A ver, chicos, a ver, díganos por favor si escuchan a la señorita Mena. Bueno, vamos a ver. En Instagram ya me escuchan. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, adelante, continúa. Continúo. Uh-huh. Acá, mira, Bárbaro Gordon dice que sí nos escucha a ambos, entonces ya me deben escuchar acá, perdón. ¿En qué les estaba diciendo? Me rompen la concentración. Ghost. Hace 2018, fue hace la última vez. Ajá. Y me gustó mucho justo eso, ¿no? Que retomaran personajes que ya estaban como olvidados, que pensábamos que no íbamos a ver otra vez, y ahora son los que van a liderear el universo. Uh-huh. Bueno, de alguna forma, ¿no? Ahora ya son personajes protagónicos. Fueron en esta película. Uh-huh. Y me gustó mucho, lo hicieron bien. Digo, sí, pasó lo de Taskmaster, que también ya lo veíamos venir. Ok. Pero la verdad no me dolió mucho a ti. Mira, yo debo decir que estoy en total de acuerdo contigo. Ya me está dando mucho miedo esta enorme sincronía que tenemos. Es en serio, ya me causa pánico. Porque nunca podemos hacer un debate chido en este programa, ya que en general terminamos teniendo como que más o menos la misma opinión de ambos. Entonces, pues bueno, yo tengo que decir que la película también me gustó. Algo que me gustaría decir y así subrayar ante nada, voy a decir muchas cosas a favor de la película, a favor de las actuaciones, a favor de los personajes, guión, dirección, etcétera. Pero no quiero que la gente malentienda. Hay mucha gente diciendo en diferentes redes, en diferentes partes, es la salvación de Marvel, es la película que estábamos esperando, es la mejor película que jamás ha salido, es la número uno después de Endgame o después de ¿cómo se llama? Infinity War o después de Winter Soldier. Vamos a bajarle un poquito, por favor, relájense. Yo afortunadamente... Pues déjalo, es que es el hype. Es el hype, exacto. Porque cuando sales de ver una película siempre estás así de, ¿qué es lo mejor que he visto en mi vida? El problema de eso es cuando tienes un hype hasta acá, si la siguiente película o si lo próximo que hace Marvel no está a ese nivel, entonces te vas al otro lado de la depresión y dices, ¿qué es la peor cosa que jamás he visto en mi vida? Entonces yo lo recuerdo muy bien cuando salió Rogue One, que todo el mundo estaba diciendo que era mejor que el Imperio Contraataca, y es como que, chicos, a ver, que te haya gustado, lo entiendo, pero no compares oro. ¿Quién dijo eso para meter? Mucha gente, o sea, perdón, mira, yo soy Wars y yo amo Star Wars, no estoy tan clavado con Star Wars como con los cómics, por decir, o como con Batman, pero yo sí amo Star Wars, y es como que, espérate, el Imperio Contraataca es una obra de arte. Y han pasado los años y continúa siendo una obra de arte. No puedes decir, ¿sabes qué? Esto que acaba de salir y lo acabo de ver es tan bueno. Y la cosa es que mientras más ves Rogue One, ves todos los agujeros en el plot, ves todos los problemas que hubo, ves muchas cosas que simple y sencillamente no funcionaron. Entonces, es importante mantener el hype bien, ¿no? Lo mismo pasó con Guardianes de la Galaxia. Cuando salió Guardianes de la Galaxia, es la mejor película que jamás ha existido. Cuando salió Avengers, es la mejor película. Cuando salió Iron Man, es como que vamos a relajarnos, vamos a aceptar qué es esta película. Una excelente película de acción que además de tener unas escenas de acción preciosas, súper bien orquestadas, que utilizan todos los poderes de estos personajes a su máximo, ninguno de ellos pelea como el otro. Cada uno de ellos tiene su estilo individual. A la hora de que viene este enfrentamiento tan hermoso, cuando están en un lugar cerrado, cada uno tiene una misión y todo lo que está pasando a su alrededor no les interesa porque son personas que no trabajan como equipo, no son héroes, ni son antihéroes. Algunos son villanos o ¿cómo se llama? O mercenarios. Por decir, muy en el caso de John Walker, está tan dañado ya que él lo único que quiere es hacer su misión y no ve nada alrededor, es como lo que hacen con los caballos y les tapan la vista. Entonces, eso se me hizo tan interesante de ver a estos personajes que su primer y único interés y su única prioridad son ellos mismos. Entonces, eso fue genial. Y después de que le hacemos esto, nos atrevemos a profundizar. Pues al final sobrevivir, ¿no? Porque no. Ellos lo que han hecho toda su vida es pues, sobrevivir, y lo que han tenido que hacer ha sido por sobrevivir. No es como... Exacto. Y la cosa no son malos. Son personajes dañados, son personajes, como tú mencionas, grises, y me da mucho gusto que Disney se está atreviendo a tener personajes así, tanto como como Daredevil, que estoy seguro que va a mejorar muchísimo la segunda temporada. Ahorita, si quieres, podemos hablar por qué. Punisher, que es brillante, Deadpool, que pues, es ni él mismo sabe si es un día villano o si es antihéroe o si es mercenario. Y otra cosa que también me encantó es que le metimos profundidad a los personajes. Claro, siento que la película se va demasiado sobre Yelena. Ella es nuestro punto de interés y todos están ahí para que ella crezca. Pero a pesar de que todo nuestro punto de interés es sobre Yelena, le dieron una importancia a cada uno. A Ghost es a la que menos le dan importancia, pero le dan lo suficiente para que sea interesante, ¿no? Cuando están subiendo, tratando de escalar el tubo ese, y se están quejando de que está muy duro su trasero, dicen, no es mi trasero, es mi uniforme, ¿no? Y cositas así, dices, ok. John Walker, que era un personaje que era inaguantable, yo lo toleré porque soy tan fan de su papá, Kurt Russell, que Wyatt Russell, me volví fan de él simple y sencillamente porque me cae tan bien su papá. Pero nos hizo odiarlo en la serie. Ajá, pero ahorita... Era insufrible en la serie. Y ahorita sigue siendo insufrible, pero justo la dinámica con los demás es lo que te hace ver un poquito más allá de él y que te hace empatizar, ¿no?, con él. Eso es. Y me encantó que a pesar de que él está presumiendo que tiene una esposa y un hijo, no tiene eso ya. Lo único que le daba un cierto nivel de humanidad y de tranquilidad en su casa, ya no lo tiene. ¿Y por qué? Por su propio ego, por sus propios defectos. No le puede culpar a nadie más. Él mismo se lo causó. Él mismo se lo creó. El estar solo, él se lo creó. Y toda la gente a su alrededor, él los agrede por su soledad. Pero eso nomás hace que siga estando solo. Entonces, esas cosas se me hicieron tan bonitas y tan cercanas a mí. Porque yo soy una persona que constantemente termina solo, porque yo alejo a toda la gente que se trata de acercar. Y dije yo, John Walker, tú y yo somos uno, ¿no? Y eso fue muy bonito porque mucha gente luego dice, no, qué padre que ahorita estamos metiendo más diversidad en los superhéroes para que la gente se siente identificada. Qué bueno que hay un Namor mexicano para que entonces los mexicanos se sientan identificados. Ay, tenías que arrastrar. Tú nada más buscas cómo arrastrarlo. Exacto, exacto. Entonces, es que es el niño sin amor, recordemos. Después tenemos a ciertos personajes como el nuevo Wonder Man va a ser negro. Ah, pues es para que los niños negros tengan un héroe que seguir. Y a mí lo que me... por decir, la nueva Silver Surfer, que pues, va a ser mujer en vez de ser hombre. Ah, pues para que las niñas vean que también ellas pueden explorar el espacio, al igual que Katy Perry. Entonces... Katy Perry no fue al espacio. Y punto. Nadie me va a hacer cambiar de opinión. A donde voy con todo esto es que, en mi caso... No me interesa si son blancos, negros, indios, hindú. Ya empezó el conteo para funar a Joey. Exacto, empecemos con eso. A mí lo que me atrae de un personaje, lo que me llega es su interior, no su exterior. ¿Ya comprendes? ¡Ay, ajá! No me interesa. Si el personaje es negro, no me importa. Lo importante es que yo me sienta identificado con él. ¿No? Nadie te creyó eso. Lo sé, pero soy actor y estoy haciendo el intento. Entonces, a mí lo que me gusta de US Engine no es que sea un hombre blanco o que sea mexicano o que sea judío. No me importa eso. Me importa que él acaba de expresar algo. Que es un cretino como tú. Ah, exacto. Y es un cretino que puedes querer. Eso es lo que me acercó a él. Es decir, ya me siento identificado. Ya veo algo de mí en un héroe. Y así como John Walker va en contra de todos sus horribles deseos de solo quererse a sí mismo, ¿no?, de narcisismo total, al final se vuelve parte del equipo, se vuelve parte del grupo, los empieza a ayudar, empieza a tratar de ser algo más de lo que él sabe que puede ser. Él sabe que tiene un límite, pero se reta a ser más, se reta a ser parte de un equipo. Y después cuando se enfrentan a Sentry, que esa escena es preciosa, porque igual, qué buena escena de acción, qué bien se maneja todos, todos utilizando y atacándolo a su manera, y él viéndolos como insectos, porque él es, así sería Superman en el universo Marvel, los destrozaría. Él ni se esfuerza. No, no tiene por qué. Se los quita de encima como, ay. No, es buenísimo, y me acuerdo que como salen todos destruidos y se separan, porque no tienen ya una razón para estar. Viene este momento tan divino entre Red Guardian, donde él pone los chistes a un lado y se vuelve un padre por primera vez, desde, ¿cómo se llama? Desde la película de Black Widow, ahorita sí, no trata de que se una el equipo para beneficiarse él. Quiere que se una el equipo porque está ayudando a su hija a brillar, a ser algo más de lo que ella puede ser. Bueno, él también quiere volver a sus días de gloria, ¿no? Claro, claro que él quiere. Un pero poquito de ambas. Pero en ese momento quiere que ella sea algo más. Y al igual que Black Widow fue parte de los Avengers y se volvió una gran heroína, él sabe que Yelena tiene esa capacidad también. Ataca la ciudad, el vacío, The Void, y todos en ese momento encuentran el héroe interno que tienen. El momento más bonito fue cuando empieza a caer ese pedazo de pared, y el primero que corre a detenerlo, sabiendo que no puede, es US Agent. Y hasta que se unen todos y empiezan a levantar ese eslabón, fue divino, hasta que mi buen amigo Michelle Pax decidió hacer un chiste en el peor momento que me arruinó ese momento. Y fue así de, Pax, en serio, cállate, por favor. Tus chistes no están funcionando en este momento. A mí sí me dio risa. Yo sé que te dio risa y te escuché tu risa, pero dije yo, qué triste, ¿no? Porque este es un momento que me está llegando a un nivel emocional. Por eso yo siempre me siento mero arriba a una esquina para no escuchar a nadie, porque yo quiero celebrar la película yo solo. Y si es mala, si es buena, no importa, pero quiero entenderla, quiero comprenderla. Es la primera vez que la estoy viendo y no quiero absolutamente nada a mi alrededor. Cuando la volvimos a ver, sí. Cuando volvimos a ver, así con los amigos, el desgraciado se fue. O sea, no creen que se sienta con nosotros, ¿no? Mero arriba a la esquina para disfrutar toda la película. Podemos comentar al final, pero durante no hay que comentarla. Yo los únicos comentarios que pude tolerar la primera vez fue tu amor por Bucky, porque eso es algo que es imposible de detener. Eso es como tratar de detener, ¿cómo se llama? Un río con una mano, ¿no? Es como cuando pasó lo de la inundación en Nueva Orleans. O sea, era imposible tu amor por Bucky. Ya te dije, vas a tener que soportar y soportaste. Tu amor por Bucky rompe todos los diques. Entonces, yo entiendo. No pasó nada. No, era imposible detener ese océano. Pero sí me molestó que hiciera ese comentario, porque yo siento que ese es el momento donde el equipo se vuelve un equipo. Donde todos ellos unen fuerzas para salvar a alguien. Y cuando salvan niña, cuando Red Guardian salva a la niña, ese momento dices, ok, es un momento donde él se vuelve un héroe. Le quitan ese momento, te asusta a ti como espectador. Claro, es Disney, tenía que regresar la niña, pequeño spoiler, pero en ese momento no sabes qué va a pasar. Sí, fue impresionante. Sí, en ese momento no estás como ellos, ¿no? No sabes qué está pasando y de pronto un niño desaparece. Exacto. Y tú de ¿qué? Ahí también, pues sí, como que justo dices, no están muriendo, ¿no? Porque estaría muy cruel que se muera la niñita. Exacto. Pero igual en el momento sí es choqueante. Oye, déjame contestar un mensaje porque luego me regañan que no respondo. Vane. Sí. Vane dice, Mena, déjame ser el padre de tus hijos con Bucky. No me importa ser tu quinta esposa mientras me prestes a Bucky. Claro que puedes ser el padre, madre de mis hijos. Ya tengo una semana de embarazo de Bucky. Y mientras me prestes a Bucky. Mira, yo no soy celosa. Adelante, mira, te lo presto quieras usar. Y déjame decirte, recordemos que tiene un brazo mecánico, entonces ese brazo mecánico puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. De seguro puedes meterle como que es ciertos accesorios. Uno no sabe, eso lo preguntaremos más adelante. Pero bueno, entonces lo que me gustaría, retomando este momento de la película, me gustó muchísimo. Y también yo sé, y tú te reíste mucho, me lo dijiste ese día en el cine y lo revolviste a repetir cuando la vimos por segunda vez, que básicamente friendship is magic, o sea, al final el hacer los amigos es lo que resuelve, el amor resuelve todo. Pero eso me gustó porque hemos visto otras películas donde los puños resuelven todo. O sea, acabo de volver a ver Endgame, porque pues igual ese final de Endgame, no me encantará la película en sí, porque siento que tiene momentos que no me gustan, momentos donde se van mucho a la comedia, pero... Sí. El final... También la acabo de ver, y también lo noté ahora. Es que ya, el tiempo te da un poquito más de juicio. Es como por decir, yo cuando fui a ver la de Batman y Robin con George Clooney, las primeras 5 veces la amé. Dije, esta es la mejor película que jamás he visto en mi vida. Pero pasa el tiempo y pues dices, ok, ya la estoy viendo con un poquito más de juicio y como hay cosas que fallan. Y lo mismo me pasa con Endgame, ¿no? Que siento que la película sostiene bien, pero lo que en serio es fantástico de la película es el final. Ese final es magnífico. ¿Cómo se resuelve todo? Con golpes. Claro, ¿no? Pero es que también tienes esa amenaza. O sea, Thanos no lo ibas a vencer con un abrazo. No. Pero me gustó que esta vez dijeron, ok, claro, es una amenaza con unos poderes similares a los de, por decir, Ares. De cómo se llama cuando Mujer Maravilla se presenta contra Ares. O como Enchantress. O de alguna manera u otra como Thanos. Vamos a buscar una manera más interesante, porque una de las cosas, una de las primeras cosas que vimos. Hay una cucaracha abajo de mí, Joy. Dile a tus gatos que la casen. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con todo esto? Es que qué bonito. Que se atrevieron a que terminara de otra forma, porque además, en el momento que todos abrazan a The Void, es también ellos abrazando el vacío que tienen dentro, aceptando el vacío que tienen dentro, y juntos son más fuertes que separados. Juntos se pueden ayudar. Y perdón que te interrumpo rapidísimo. Las primeras palabras que dice Yelena es, siento un vacío. Vemos a todos los personajes y todos tienen un vacío, ¿no? Por decir, Ghost perdió toda su niñez. Taskmaster estaba muerta. Walker perdió a su familia. ¿Cómo se llama? Bucky perdió su autonomía. Todos perdieron algo. Todos cuentan con ese vacío. Abrazar a Bob en ese momento es aceptar el vacío dentro de ellos. Eso lo veía mucho en la escuela de actuación, que tienes que encontrar qué es lo que ese monstruo que está dentro de ti, que te causa tanto dolor, y tienes que abrazarlo y decirle, te entiendo, te comprendo, no va a pasar nada. Estamos juntos en este viaje. En mi caso, cuando finalmente descubrí el gran monstruo que tengo dentro de mí y mi alma, es un niño gordito con lentes, con un afro, ¿no? Que es básicamente mi yo de niño. Entonces tuve que aceptar ese niño gordo, ¿no? Y decirle, te quiero, no pasa nada. Pero te prometo, nunca vamos a estar gordos otra vez. Y básicamente así logré salir adelante. Y lo mismo con los Thunderbolts o los New Avengers. Me encantó eso. Me encantó durante todo el tiempo que Valeria Allegra de Fontaine haya sido tan maquiavélica. En ningún momento la puedes considerar un reemplazo para Nick Fury. Porque su único interés es ella y cómo la gente la percibe. Ella misma, sí. Ella quería presentar a Sentry. Sentry se vuelve malo. Plan B. Presenta a los nuevos Vengadores. Eso fue genial. Me encantó los dos finales. No vimos totalmente a los Cuatro Fantásticos. Spoiler. Pero lo que vimos, dije yo, estoy contento. Porque eso significa que los Cuatro Fantásticos van a tener que unir a un grupo interdimensional o multidimensional para poder enfrentarse a una amenaza, ya sea el Doctor Doom o Galactus. Doom con los poderes de Galactus, ya le había quitado los poderes en algún momento a Silver Surfer, puede ser que ahorita se los quite a Galactus, que también ya lo hizo en Secret Wars, que después se los quitó a Beyonder. Quién sabe lo que vaya a pasar, pero estoy emocionado. Me gustó mucho la película, funciona bien para lo que es. Las escenas de acción me encantaron, no se siente chiquita, no sé, también notaste eso, de seguro lo notaste. La película de Brave New World, justo la anterior de Capitán América, se sentía así. El enfrentamiento a Capitán América Red Hulk se sentía que literal lo grabaron en un cuartito y que todo era pantalla verde. Aquí la ciudad, estoy seguro que no era real, pero se nota que buscaron ciertos puntos para que se vea todo real. O cuando está esa persecución de la limusina que llega, ¿cómo se llama? Que llega a Bucky y todo eso, pues se siente que lo grabaron en un lugar real. Tal vez no haya sido, pero se siente como un lugar real. cuando están encerrados en esta bóveda, también se siente pues, expansivo, se siente grande. Entonces yo dije, wow, o sea, estoy viendo aquí, estoy viendo, estoy viendo aquí, estoy viendo acá. En realidad me gustó mucho y la película dura 2 horas 6 minutos. Yo ya la vimos 2 veces, tú ya 3. Nunca se siente pesada, nunca se siente cansada. Brave New World, no. ya me quería suicidar y cortar las venas de que ya que termine esto, ya no lo aguantaba. Te digo que en el cine con nosotros había un señor brincando y nosotros, ay señor, te entendemos. Es Eternals es eterna, o sea, se siente cada segundo y lo sientes imparable, ¿no? En cambio, Thunderbolts la sentí así, agilizada. Cada vez que estás a punto de aburrirte, viene algo. Me encantó el traje de Sentry, me encantaron los trajes finales, me gusta que todo, pues básicamente toman un espacio de 48 horas y ninguno se cambia los trajes, todos los tienen los trajes todos sucios y asquerosos, entonces hasta el maquillaje está bien hecho. Walker ya estaba marrano desde el principio, ¿eh? Sí, Walker sí, sí. Ya no, llega todo puteado. Las actuaciones me encantaron y hay dos hijos de actores reconocidos. Está Wyatt Russell, que es el hijo de Kurt Russell, mi ídolo, el que interpretó a Ego. Y el chico que interpreta a... ¿Cómo se llama? Louis Pullman. Louis Pullman es el hijo de Bill Pullman, el presidente de Independence Day. Y a pesar de que pues, así son niños, son hijos de ¿cómo se llama? De actores y pues de seguro Nepo parte Baby. Del... Son Nepo Babies. ¡Qué bien trabajan! Especialmente Louis Pullman. Muy bien. Sí, sí, sí. Se ve clarísimo todos los cambios. Se ve el cambio de Bob a Sentry al vacío. Y John Walker es tan odioso, pero como que ni le cuesta. No está actuando odioso. Nomás lo es. No, ¿sabes momento... qué? Se nota que todos disfrutaron hacer sus papeles. Sí. Se nota que todos se divirtieron mucho y que le tenían mucho amor también a su personaje. Porque aparte que son grandes actores, se notaba... Lo que más me gusta fue la química entre los actores. O sea, sí entre los personajes, pero no se lograría eso si no vieras que entre los mismos actores se la están pasando increíble. Entonces, sí, eso también me gustó muchísimo. No, y también es una tristeza que no le dieron más tiempo a los demás en personajes. Como que sí, todo fue muy yelenacéntrico. Pero no me molesta... Porque para empezar es el personaje que más conocíamos y que más nos encantaba en comparación a todos los demás que pues igual no lo conocíamos tanto, con la excepción de Bucky. Pero Bucky ya tuvo su serie. Ya tuvo, ¿qué? 4 películas, ¿no? O sea, ya estuvo, sí, pues más, ya tuvo más películas. Es el único junto a Loki que ha estado en todas las fases. Ajá, entonces... También dicen de que merece su propia película y... No. ¿Sabes no, qué? No, sí me gustaría, tal vez una serie, pero de sus... De cuando, si era Winter Soldier, controlado por Hydra, como de misiones de Hydra, me gustaría. Los chicos lo mencionaron ayer múltiples veces de que él merece una película, su propia película, y que él debería ser el Capitán América. Con todo el respeto que le tengo a todos tus compañeros de ayer en el programa del Otro Geek, les voy a decir, una, no merece ser el Capitán América, el de los cómics sí, el de los cómics sí, por diferentes razones, pero el de la película no, y nunca va a ser el Capitán América, y yo estoy contento con eso, y ya lo acepté, uno, y dos, no merece su propia película, porque él funciona muy bien como un, ¿cómo se llama? Un aderezo, como un sí, agregado. Sí, es que el ajá, no o sea, él está... No es el, empieza primero como el sidekick, ¿no? Como el que luego se convierte en el mentor de los Thunderbolts, pero él sí necesita, o sea, él está ahí para levantar a otros. Exacto. Y está bien. Sin duda. Y Bucky, dentro de este universo, no es un líder, aunque ahorita en Thunderbolts medio empieza a verse como líder, él no es un líder, siempre ha estado o con Steve, luego tiene a Sam, Hydra lo controla, o sea, él sí necesita una guía y un apoyo, porque él solo no puede con el mundo. Él tiene demasiado como para cargar aparte de la responsabilidad de un equipo, de cargar un equipo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Él necesita a Steve para ser su contraparte, o necesita un equipo para ser una de las guías espirituales del equipo. O hasta con Sam, era verlos bonitos, cómo interactuaban, estilo arma mortal. ¿No? La película de 48 horas. Ese es el tipo de personaje que es Bucky. Ojo, no me refiero a Sebastian Stan. Sebastian Stan es un actorazo, merece todos los elogios que ha ganado, ¿cómo se llama? Sus nominaciones a los Oscars, sus Globos de Oro, su trabajo como Tommy Lee en la serie de Pam y Tommy es brillante. Me encantó como Donald Trump en The Apprentice. Hay una película buenísima, cine de arte, que se llama A Different Man, que también es genial. Entonces, el hombre Fresh, es muy buen también. Actor. También. O sea, el hombre es muy, muy buen actor, pero estamos hablando de Bucky. Pero te voy a dar mi pitch, se lo estaba dando a Costner, le gustó. Te voy a dar a ti mi pitch para una serie con Bucky. Ajá. Para empezar, tenemos que agarrar el nombre de Winter Soldier y tirarlo a un lado. Ese nombre no funciona a menos que él trabaje para los rusos, como en los cómics. Dentro de la película ya no funciona Winter Soldier, porque ya no es un soldado, no estamos en guerra y tampoco no tenemos nada que ver con el invierno. Pero, como tú recordarás, en algún momento el Capitán América se desencanta con los Estados Unidos y se pone el nombre de Nómada, el hombre sin país. ¿Ya no te escucho? ¿Ya no te escucho? ¿Ya no te estoy escuchando? Ah, sí, súper sí, okay. Ya. Él fue el Nómada, el hombre sin país. Es que también lo había pensado. Chécate esto, lo deja, abandona esa identidad de Steve Rogers y más adelante otro Bucky, Jack Monroe, toma esta identidad hasta que el Winter Soldier lo mata. Ahí te va. Este es mi pitch. Maria Hill está ahorita encargada de ciertos movimientos que se hacen en S.H.I.E.L.D. ¿Ok? Porque está una foto del cat. ¡Ay, sí me distrajo! Maria Hill descubre que están reactivando Hydra, ya sea los hermanos Von Strucker o la hija del Red Skull. ¿Ok? Y ella recluta a nuestro buen amigo Bucky Barnes para ser el espía estilo Jason Bourne. That's cool. De los Fury para enfrentarse para The Shield, para enfrentarse contra el nuevo Hydra. Y le ponen de nombre código Nomad. Porque si lo atrapan, él será un hombre sin país porque no van a tomar partido ahí Shield y va a tratar de rescatarlo. Muy similar a lo que pasa con Misión Imposible, que si te atrapan, se hacen a los desconocidos en los Estados Unidos. Entonces, la serie se llamaría Codename Nomad y básicamente es Bucky trabajando estilo Misión Imposible Jason Bourne atacando a la gente de Hydra. Y así es contraparte de ¿cómo se llama? De Maria Hill. Sharon Carter Sharon puede ser villana o puede redimirse ahí y ser la compañera de él. Pueden hacer muchas cosas estilo espía con él. Pues estaría padre. Igual ver a Sharon como... Ahorita ves que tiene... ¿Es Destroyer? ¿Sharon Carter? Es Destroyer. Power Broker. ¿Destroyer? ¿Dónde? No, Broker. Es Power Broker. En Thunderbolts. Ajá. En el cómic. Ah, entonces, she's the mighty Destroyer. Ok. Con el traje. Ah, sí. Con la máscara de cráneo y así. Pero a lo mejor con eso sí te lo pasaría, pero hay que recordar, porque además, olvídate de que ya tuvieron esa discusión, la versión del MCU de Bucky y Sam, y Bucky dijo no al escudo porque yo no lo merezco por esto y esto y esto, tú lo tienes que tener, se lo da a Sam, imagínate las ópticas de un hombre blanco quitándole el escudo a un hombre negro, o sea, Disney y Marvel no lo van a permitir, entonces ya olvidémonos de que otra persona va a tomar el escudo, a menos de que Sam, por alguna razón u otra, que Anthony Mackie decida renunciar después de lo que le pasó a su película y ya lo entregue. Pero mientras Anthony Mackie quiere ser parte del MCU... No, Sam, te quiero mucho. Dios mío, ¿qué pones ahí, Costner? Ahora, razones para funar a Bárbara Gordon. Pero bueno, ya es lo que tengo que decir. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos a todos los mensajes que tenemos? Y después ya me gustaría, obviamente, siendo que este programa se llama Comic Manía, me gustaría ponerles un poquito de énfasis en cómic, hablar un poquito de las historias de cómic. Pero antes de empezar con las... Vamos, ¿quieres leer un poquito de los mensajes? O sea, no quiero... Bueno, antes igual, como que nada más dar rápido, ya bueno, para no repetir otra vez todo lo que ya hemos dicho. Sí. ¿Qué dices? Ahí me escuchan, ¿me escuchan? Sí. Pues nada, que estoy de acuerdo contigo que al principio me emocioné mucho también de que dije, es la película que va a salvar a Marvel y así, con el hype hasta arriba. Ahorita ya más tranquila, más calmada, ya la vi 3 veces. Me sigue gustando mucho. Ok. Porque siento que fue una película muy personal, ¿no? Me gustó mucho cómo abordaron todo el tema de la depresión y tal, pero con putazos de superhéroes. Me llegó mucho. Pude identificarme con cada uno de los personajes, porque igual creo que, así como tú dices, ¿no? Tu Void es un niñito gordo. Creo que yo en algún momento, o sea, he tenido, me han despertado mis traumas en las noches como a Bucky. Me he sentido una basura como John Walker. Me he sentido como vacía y sin motivos como Yelena. Y al final también, pues mi círculo de contención es también lo que me ha sacado adelante, ¿no? Entonces es muy bonito ver que, o sea, sí pasa. No es tan ridículo como muchos pueden ver de que el poder de la amistad fue lo que venció en la película. Pero sí pasa. Y pues nada, me gusta mucho abordar la historia con personajes. O sea, sí son héroes, pero son personajes imperfectos. Eso me gusta mucho, ¿no? Que hemos hablado aquí también de ¿Por qué no somos tan fan? Bueno, al menos yo, ¿no? De que Superman me gusta, pero es tan perfecto, o Steve Rogers, y nos repiten una y otra vez. No va a haber otro Steve Rogers. Usas un suero de supersoldado, se usó en Steve Rogers y funcionó, pero úsalo en cualquier otra persona y no va a funcionar porque nadie es Steve Rogers. Y es como, sí, pero es que nadie es tan perfecto. O sea, no va a pasar. Era uno, ¡no! Y ver eso como que sí, todos son superhéroes, pero todos tienen errores, todos tienen un pasado y todos tienen cosas de que... ¿Qué? ¡Ya basta! No me la distraigas, por favor. Ok, no. Entonces, vamos a comentarios. Va. Conclusión. Aquí. Sí me gustó mucho, 10 de 10. No, 9, dijimos que un 9 porque para mí el 10 es The Winter Soldier, entonces... Ajá. Exacto. Y bueno, yo obviamente dije un 8 porque el único... Es un 8 acercándose hacia un 9 más que a un 7, pero sin duda es un sólido 8, y obviamente ninguna película, excepto las de Batman, merecen un 10. Entonces es una calificación muy alta. César nos dice, yo apenas la vi ayer, tiene mucho que una película de Marvel, no me dejaba tan contento. También dice, exacto, Sentry es tan poderoso que ellos mismos saben que no está ni por cerca de su nivel. O sea, César está, pero clavadísimo. Amé que la película no está llena de chistes involuntarios, totalmente de acuerdo. Se ve muy chingón cómo tiene su level en los uniformes de la escena final. Y también dice, cierto, es una película profunda, pero muy fluida, totalmente de acuerdo. Y ahorita los chicos de Geekly Network nos dicen lo siguiente. Thunderbolts nos dio lo que Cap 4 y Daredevil nos debían. Estoy de acuerdo contigo con Cap 4. Daredevil sí nos gustó, y más que nada, como le estaba comentando aquí a nuestro buen amigo Bárbara Gordon, siento que el problema que tuvo Daredevil Born Again fue el mismo problema que tuvo la Justice League. Cuando agarras dos visiones de dos diferentes, ¿cómo se llama? Productores, o dos diferentes directores, o dos diferentes visiones para el mismo personaje, tratas de unirlas, terminas con un monstruo de Frankenstein, y básicamente fue lo que pasó con Born Again. Yo seguro que ya la segunda temporada, que van a tener una sola visión de dirección, creo que va a ser mucho mejor. Maricel dice, saludos, sí se escucha, muchas gracias. También los chicos de Geekly Network nos dicen, oigan, ¿por qué Taskmaster sale en el póster si solo sale 3 minutos para sorprendernos? Al igual que Slipknot sale en el póster y en todos los anuncios. ¿Por qué? Suicide Squad. Aparte creo que se lo debían, ¿no? Porque pues sí tenía como una participación más grande en la película y al final le quitaron todo. Creo que mínimo el ponerla en los pósters era lo menos que podían hacer por la actriz, oye. Entonces, sí. Pero ya más mira. No, y también para cuidarse de spoilers, que también no lo cuidaron nada bien. No, pero bueno, al menos supimos. Tuvimos la suerte de ir a la función de prensa y no sabíamos que íbamos a terminar con los New Avengers, creíamos que íbamos a seguir con los Thunderbolts. Dice Osvaldo Lebrija, saludos, ¿qué onda? ¿Ahora estás de Street Fighter? No, compañero, estoy de US Agent. Estoy de US Agent, pero así como nomás en subtexto, amo la película de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Aquí tenemos el comentario de la señorita Vane Painbert y ya ¿cómo se llama? Ya lo habíamos leído. Donde tú le das permiso de tener a Bucky de vez en cuando. Marcos Monterrey. Pero si se casa con nosotros. Ah, obvio. O sea, tiene que ser un matrimonio de tres. De tres, sí, claro, claro. Es muy, muy, muy novedoso el matrimonio abierto que ustedes van a tener. Llego tarde, llevan mucho, mucho. Mira, Marcos Monterrey, no te preocupes. Sí llevamos un rato, ya 40 minutos cuando tú llegaste. No llevábamos tanto, solo 20. Pero no pasa absolutamente nada si no lo cachaste desde un inicio. Este programa lo vas a poder ver eternamente tanto en Facebook como en YouTube a través de Comic Manía MX. Así nos encuentras en cualquier parte y de esa manera lo podrás ver largo y tendido. Y te recuerda, cualquier duda que tengas a través de la semana, me la puedes hacer llegar y con mucho gusto te la resolveré. Y aquí Vane Painter te dice, Mena, ¿me das permiso de hacer cosplay de Bucky versión chava y sexy? Pero tú ya lo tienes. Obviamente, no mandas, te doy permiso, pero me mandas, Una foto. Sí, pero ¿por qué no le mandas una foto de cómo hiciste el tuyo para que tenga una idea? Pero ella lo va a hacer sexy, entonces. Pues, de hecho, si tú lo hacías, ¿cómo se llama esto? Clásico, tradicional. De hecho, le quité los pantalones, pero todo para que se viera más niña. No, pero cuando lo hiciste conmigo, sí, no. Cuando lo hicimos juntos, sí hiciste la versión tradicional sin shorts. O sea, con pantalón. Una vez. Tal vez tenemos hiciste una las foto. Dos. Sí, hiciste las dos. Sí, tenemos una foto, dos. Tenemos una foto. Melanie Robles dice, hola, buenas noches acá en Argentina. Saludos, Mena y Joe. Muchas gracias y gracias por escribir Limel. Correctamente. Gracias por escribir correctamente mi nombre. Todo el mundo lo escribe Joy. Eso es Joy. Eso es alegría, algo que no tengo. También nos dice Melanie, no se olviden de dejar su like y poner la campanita. Ayuda mucho. Sí, en serio, ayuda mucho. Dejen y más que like. Nada, ahorita estoy muy contento de decir que este programa de seguro va a tener muchísimos, muchísimos más escuchas y seguidores, gracias a que Mena ya tiene 400 solicitudes de amistad en Facebook esperándola. Es muy difícil, no hagan eso. Tengo ya que revisar una por una. Ya quedamos. Mena dice que si este programa, o sea, si este canal en YouTube llega a los 25,000 seguidores y nuestro canal de o mejor dicho, nuestro grupo, nuestra página de Facebook llega a 10,000, lo sigue a todos, chicos. No pasa absolutamente. Les permite entrar a que vean sus fotos. También nos dice Andrés. Ni subo nada. ¿Quién usa Facebook? Nadie. Jeremy Renner. Se negó a la segunda temporada de Hawkeye. Sí, pues le querían pagar la mitad. Pues es que después de su accidente. Es que sabes que después de su accidente. No, sabes que yo creo que lo que querían hacer ahí en la segunda temporada, tú corrígeme si crees que estoy equivocado. Creo que dice que Fernando Franco dice que no te escuchas. Bueno, yo te escucho acá en YouTube. Entonces, si por alguna razón hay problemas en Instagram, tenemos el audio de YouTube, que ese es el que se va a subir a Spotify. Entonces, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero bueno, a donde voy con esto es, corrígeme si estoy equivocado, yo creo que lo que querían hacer en la segunda temporada de Hawkeye era que básicamente Hawkeye, Clint Barton, le pase la batuta, le pase el arco y flechas a Kate Bishop. ¿Tú crees que estoy en lo correcto? Sí, pues sí. Entonces, por eso le querían pagar menos. Vaya a despedirlo. Le iban a pagar menos porque ya no iba a ser el protagonista de la serie, sino iba a ser el coprotagonista de la serie. Entonces, ahorita la segunda temporada la pueden reservar exclusivamente con Kate Bishop, con una llamada telefónica, un pequeño cameo, o ya ni eso. Ya ni eso. Nomás que llegue... Ay, qué triste, ¿no? Que llegue X personaje con todo el atuendo de ¿cómo se llama? De Clint, o de plano que Clint, que Kate esté en su casa ahí en Manhattan, le llegue un paquete, lee ahí que sea de Clint, te deseo mucha suerte, Kate, y ya, que ella se vuelve la nueva Hawkeye. Pero clarísimo, clarísimo está que ella se va a volver la nueva Hawkeye, porque las pocas personas que vimos de Marvels sabemos que uno de los finales es que Kamala Khan recluta a Kate Bishop para los Young Avengers. Y vamos a ver, Vane Painter nos dice, ¿por qué no me aparece? A ver. Compartiendo con Mena, solo me llegó al corazón las partes de Yelena con su papá, y cómo él se preocupa tanto por ella. Me dolió muchísimo esas partes, sí. Es totalmente de acuerdo. Ya otra vez, César también nos dice que no te escuchas, Mena. Pero bueno, no se preocupen, vayan vayan a ¿cómo se llama? Porque yo te escucho aquí también, yo también te escucho acá. Sí, sí, sí. Te escucho tanto en la computadora, que estamos en YouTube y Facebook, y te escucho en mi celular, que estamos en Instagram. Entonces, yo las escucho por todas partes. No pasa nada, chicos, el audio estará en Spotify y todas las demás plataformas de audio. Entonces, ahí la podrán escuchar perfectamente bien. Y bueno, yo también estoy de acuerdo con ustedes dos en el caso de esos momentos de Red Guardian y Yelena, porque también yo tuve ciertas dificultades con mi padre y hoy cuando me decía cosas bonitas... Sí, cuando me decía cosas bonitas, sí llegaban. Era muy raro que lo hiciera, pero cuando lo hacía, bueno. Fíjate que yo con esa parte sí no me identifico, porque pues yo ni papás tengo, pero con todo lo demás sí me identifiqué. Bueno, Vane Pimbert se despide de usted, señorita. Dice, ya me voy, Mena. Adiós, Vane. Ya. Te amo. Dice que te ama mucho. Y ya tenemos las últimas preguntas. Vamos a resolverlas antes de empezar ya a hablar directo acerca de cómics. Melanie Robles dice, yo todavía no la vi, la veo mañana. Hijo, ya la arruinamos toda la película, lo siento. Ayer se la arruinamos con las 4 horas. Pero todo lo que contó Mena ayer en el programa de Serafo me pone con un hype alto para verla. Y sí, deberías tener un hype bastante alto para verla. Y vamos a ver, vengan a Geekly Network. Sí, te va a gustar. Vengan a Geekly Network, que se escucha perfecto. Y eso es para Instagram. Vengan a Geekly Network. Acá se escucha todo bien. El Datapad de David dice, dejando mi like. Muchísimas gracias, David. Y ahora vamos a ver, vamos a ver si ahorita nos siguen dejando sus likes, porque ahorita lo que vamos a hacer es, voy a hablar largo y tendido acerca de los cómics. Y tú sabes que me enloquezco bastante, pero relájate, Mena, relájate. Solo. Okay. 11, aquí es cuando ya no voy a hablar. 11 diapositivos. ¡Oh! ¡11! ¿Qué? ¡Es un milagro! ¿Qué está pasando? Cada vez que estaba juntando las imágenes. No, compañero. No. No vamos a hablar primero de los cómics, no de los personajes. Ah. Aquí, como podrán ver, vamos a hablar largo y tendido acerca de los Thunderbolts. Primero vamos a hablar acerca de los cómics, que tú ya los leíste todos. Y después vamos a hablar un poquito acerca de los personajes. Ah, individualmente. No todos, pero algo. Sí. Yo también he leído bastante. ¿Crees que estoy enferma? Compartimos ciertas enfermedades. Vamos a ver, nuestra primera imagen nos indica lo siguiente. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido. ¿Cómo empieza los Thunderbolts? ¿Cómo existen los Thunderbolts? ¿Cómo es que sale el cómic de Thunderbolts? Pues muy fácil. Todo sucede cuando todos los héroes de la Tierra se enfrentan contra una enorme amenaza llamada Onslaught. La única manera de destruir a esta amenaza, que está compuesta por el Profesor X y el lado malo de Magneto, si ustedes quieren, le dedicaremos otro programa. Sí, hablar de eso. Podemos dedicarle un programa a todos los grandes crossovers de la historia, ya sea solo de X-Men, solo de Cuatro Fantásticos, solo de Avengers, porque los X-Men tienen unos crossovers preciosos, preciosos. O sea, Extinction Agenda, The Fall of the Mutants, que es buenísima. Pero bueno, entonces se enfrentan todos los héroes de la Tierra a Onslaught. La única manera de detenerlo es que todos los Avengers y los Cuatro Fantásticos den sus vidas. Todos pensamos que habían muerto, mas no murieron. Se teletransportaron a otra dimensión y se crea la dimensión de Heroes Reborn. Pero la Tierra se queda sin protectores. Sí tenemos a Daredevil, tenemos a Spider-Man, tenemos a los X-Men, que todo el mundo los odia en ese momento, porque obviamente gracias a ellos desaparecieron todos los grandes héroes de la Tierra. ¡Perdón! Entonces la Tierra no tiene protección. Los mutantes, pido perdón. Y eso nos lleva a la siguiente imagen, mi querido Cosner, por favor. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Marvel, como tiene ese agujero en el universo 616, decide darle sus propios cómics a muchos equipos y personajes que nunca antes habían tenido grandes runs en los cómics, que nunca han tenido grande éxito. Le dan su propio cómic a Kazar, que siempre ha sido un personaje de apoyo más que un personaje que pudiera levantar su propio cómic. Le dan un cómic a los héroes por contrato, o los Heroes for Hire, que son Iron Fist y Luke Cage. Y salen unos nuevos héroes llamados los Thunderbolts, que vienen de la nada. Nadie los conoce, nadie sabe de dónde son. Y la mayoría de personas dijeron, qué aburridos personajes. Porque si los ves, son básicamente los Avengers Light. Tenemos a un personaje que es el líder, que los tiene Avengers una onda patriótica. Ajá, tiene una, tiene, tenemos uno, a un, si tú solo lo ves exclusivamente con la portada, tenemos un personaje patriótico que es el líder, como el Capitán América, tenemos una mujer que puede volar y con grande fuerza, como Miss Marvel, tenemos un tipo que se hace gigante, como Hank Pym, en varias de sus entidades, como Giant Man y Goliath, tenemos un personaje con una armadura igual a Iron Man, tenemos un personaje que es súper científico, y sabe mucho de ciencia, igual a, este, a Reed Richards. Son personajes que hemos visto antes múltiples veces. Pero, oh sorpresa, si nos vamos a la siguiente imagen, descubrimos algo muy curioso. Nuestro buen amigo Zemo, uno de tus personajes favoritos, siguiendo los pasos de su padre, creó un equipo llamado los Amos del Mal. Este ejército de supervillanos se enfrenta a los Vengadores por venganza de su padre, porque él culpa al Capitán América por matar a su papá, el barón Heinrich Zemo, en el ya inmortal Avengers Under Siege, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Obviamente los Avengers ganan, y lo que decide hacer Zemo es esconderse y decir, la próxima vez que ataque, no seré tan obvio, voy a hacerlo más a escondidas. Y si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver cómo lo hace. Agarra a sus villanos, los viste de superhéroes para engañar al mundo y de esa manera poder tomar control del edificio Baxter y utilizar todos los avances científicos de Reed Richards para controlar el mundo, ¿no? Les da su limpiadita de imagen. Es un plan bastante simple, pero en ese momento no había tanto internet, entonces nos sorprendió completamente a todos. Y todos gritamos y dijimos, ¿qué acaba de pasar? Y lo más bonito de eso es como conforme va avanzando el cómic, vemos como algunos personajes son tan villanos, son tan malos, tan en su alma, que nunca van a cambiar. Zemo, Fixer, Moonstone, siguieran siendo iguales. Pero Atlas o Goliath, Songbird, antes Screaming Mimi, y Beetle, ahora Mac 1, 2, 3, 4, 5, ellos empiezan a sentir algo diferente con la adulación de la gente. Han sido perdedores por tanto tiempo que ahora ser ganar... Ellos sí necesitaban solo amor. Exacto. Entonces fue muy bonito el cómic de ver cómo empieza este arco de redención en ciertos de los personajes. Pero, si nos vamos a la siguiente imagen, como podrán ver, eventualmente los héroes regresan a la Tierra y viene un enfrentamiento entre los Thunderbolts y los Avengers. Y obviamente los Avengers ganan porque tienen al Capitán América, tienen que ganar. Siguiente imagen, pero curiosamente tenía tanto éxito el cómic de los Thunderbolts que no lo cancelan inmediatamente. Están ellos tratando de buscar su camino, pero ninguno los puede liderar porque son una bola de... ¡Ay, cucaracha! ¡Ay, ay, sáquense a la verga! ¡Está en mi escritorio! ¡Ah! ¡Jinx! Sigue, sigue. Déjame muteo. Por favor. Damas y caballeros, si habían niños escuchándonos, por favor. Si habían niños escuchándonos, por favor, ignoren las palabras de mi compañera Mena. Fue demasiado el estrés de ver una cucaracha. Pero bueno, como les estaba diciendo, el cómic tuvo tanto éxito que no lo querían cancelar inmediatamente. Entonces decidieron darle un poquito de oportunidad para ver que estos personajes encontraran su camino. Porque como ninguno de ellos puede ser un líder, los Avengers, de alguna manera u otra, le mandan un líder. No estaba contento Hawkeye con lo que estaba sucediendo con los Avengers, se aleja de ellos y se vuelve el líder de los Thunderbolts, siendo que él en algún momento también fue un criminal que se enfrentaba contra Iron Man. Él quería ser un héroe, pero terminó siendo un criminal, la lejísima la historia. Y ahorita ya él decide ayudar a estos personajes a lograr la redención. Entonces, el cómic estaba yendo muy bien, dio su bajón después de la revelación, cuando se enfrentan contra los Avengers, etcétera, y vuelve a subir de nivel cuando nuestro buen amigo Clint Barton toma el control. Y a pesar de que eso estaba, estaba sucediendo a nivel de los cómics y tenían bastante éxito, tarde o temprano la historia empieza... ¿Estás bien? ¡No! Uno de nuestros escuchas tenía sus audífonos cuando te oyó gritar. Por poco le explotas el tímpano. Lo siento mucho, tips and tips. Perdón. Es que... Pero bueno. Es que estaba yo muy sé, yo cerca sé. No pasa absolutamente nada. Si yo estuviera ahí, yo me hubiera encargado de ella. Pero bueno, a lo mejor con todo esto, no sé si tú recuerdas que obviamente ya cuando cambia de escritor, Cool Music deja el título, Fabian Isienza adquiere el título, mete ¿cómo se llama? A Hawkeye, y el cómic empieza a elevar bastante bien. Llega un momento donde se estanca y se empieza a desplomar, y es ahí cuando cancelan a esta versión de los Thunderbolts y sacan una nueva versión de los Thunderbolts, que es conocida como los Fight Bolts, porque básicamente tiran todo lo que sucedió antes y empieza desde cero, y descubrimos que hay unas peleas, ¿cómo se llama esto? Clandestinas, que están ocurriendo en el universo Marvel, donde personajes con superpoderes están teniendo estas peleas estilo la película El Club de la Pelea. Tuvo cero éxito esta versión de los Thunderbolts. Mucha gente detesta esta versión de los Thunderbolts. Yo traté de medio ojearla. Yo traté de leerla. El arte estaba horrible. Las historias estaban ineptas. No había ningún personaje llamativo. En realidad, todo lo que sucede después de que termina el run de Fabian Isienza, el título cae y se desploma. Tanto así que el título se cancela y le van a dar un reboot. Si nos vamos a la siguiente imagen, creo que veremos algunas de las versiones de que continúan. Hay una miniserie donde los Avengers y los Thunderbolts unen fuerzas, donde está diciendo Zemo que ya se redimió y que ahora ya va a ser bueno, y también dice lo mismo Moonstone, etcétera. Menos sí, menos no. Más o menos sí, más o menos no. Y después viene un nuevo título, un nuevo cómic de los Thunderbolts llamado Los New Thunderbolts, porque si tú recuerdas, en ese momento todo era nuevo. Estaban los New Avengers, estaban los New X-Men, y estaban los New Thunderbolts. New Avengers estaba pasable, New X-Men estaba fantástico con Grant Morrison, y New Thunderbolts fue aburridísimo. Varias veces he tratado de leer estas historias y en serio no las puedo tolerar. Están lentas, están aburridas, no tienen razón de ser, son malísimas. ¿Tuviste la oportunidad de leer estas historias? Uh-huh. He visto poco. La verdad sí es una serie que tampoco me interesó muy mucho. Mal. Sí, de todos los Thunderbolts sí es de muy mala. Creo que lo único que sucede ahí es que la Capitana Marvel, Monica Rambeau, dejó de ser Capitana Marvel y se transformó en Fotón, y aquí cambia su nombre a Pulsar. Es lo único que sucede. En realidad no sucede gran cosa porque el hijo de Capitán Marvel, Janis Vale, decide a volverse Fotón y ella se vuelve Pulsar. Es lo único que sucede. Siguiente imagen, por favor. Aquí hay una versión de los Thunderbolts que sí me gustó muchísimo. Tú también la habías mencionado. Recordemos que después de la Civil War vino ¿cómo se llama? No fueron las guerras secretas. Es cuando la invasión de los Skrulls. ¿Cómo se llamó? Secret Invasion. Cuando viene la Secret Invasion, al final de la Secret Invasion, Norman Osborn termina siendo el héroe del universo Marvel y le dan las llaves de S.H.I.E.L.D. Él cierra S.H.I.E.L.D. y crea Hammer. Y cuando él crea Hammer, él procede a hacer sus propios Avengers, que son los Dark Avengers. Y también eso sería su equipo que dará el rostro, pero también tiene un equipo que son los que se encargarán de hacer todas las cosas turbias y oscuras de lo que él desea, y une un equipo de Thunderbolts que es muchísimo más sanguinario. Este cómic fue escrito por Warren Ellis, un gran escritor que he tenido cosas que me gustan como Authority y Stormwatch, y he tenido cosas de él que odio como Ruins, pero Thunderbolts, esta versión que es Trust in Monsters, si estoy en lo correcto, se llamó esta saga, o Confianza en los Monstruos. No, Faith in Monsters, Fe en los Monstruos. Buenísima, buenísima. Buenísima. Sí, esa creo que sí es como de mis, mi segunda era favorita de Thunderbolts, sí. También por los integrantes. Creo que, sí estaban bien super dañados, zafados todos. Pero entonces no se queda solo en eso. Sí. Vemos la parte superficial de su locura e indagamos más abajo y entendemos un poco más de ellos. Es buenísimo. Y también Norman, el nivel de manipulación de el arte está precioso. O sea, El arte está muy chido. 10 de 10, en serio. Si no han leído Faith and Monsters, muy recomendable. Es de lo mejor, de lo mejor. Y si quieren ver, si quieren explorar cosas de Thunderbolts, sáltense. Bueno, la primera sí. La primera. Y esta, yo diría. Y ya lo reciente, bueno, la siguiente imagen, por favor, porque una de las cosas que hemos notado es que hay muchos cambios. Cuando termina lo de Faith and Monsters, termina el reinado oscuro de Norman Osborn con el ¿cómo se llama? Con la miniserie de Siege, cuando tratan de invadir Asgard y todo su circuito se le cae. Viene lo que le llaman la era heroica de Marvel, ¿no? Donde todos los personajes están retomando su nivel heroico. Y aquí es cuando Luke Cage se vuelve el nuevo líder de los Thunderbolts, deja de ser parte de los New Avengers y de los Mighty Avengers, y se va a liderar a los Thunderbolts. Y aquí es cuando los Thunderbolts literalmente se transforman en el Suicide Squad. Básicamente hay una prisión llamada The Raft, y lo que puede hacer Luke Cage es escoger a todos los prisioneros que le sirvan para X misión. Van a la misión, si se mueren, pues ya se murieron, no pasó absolutamente nada. Es igualito a ¿cómo se llama? A Suicide Squad. No está mala, pero es repetitiva. Para yo que ya me había chutado ciento y tantos números de Suicide Squad, ver esto se me hizo muy X. Y no me gustó que metieran al personaje de Man-Thing como su teletransportador, porque el personaje de Man-Thing nunca me ha llamado mucho la atención. Y tampoco creo que Luke Cage sea el personaje más importante de Marvel. No es un líder. Él es un personaje que es un bruiser. Él es un golpeador. Él funciona muy bien con su equipo de los Heroes for Hire, funciona muy bien con su dúo de Iron Fist, pero no sé en qué momento lo hicieron el gran líder de Marvel. Siguiente imagen, por favor. Y aquí, como podemos ver, todas las versiones, todos los volúmenes que siguieron a los Thunderbolts. Tenemos a los Thunderbolts liderados por el Red Hulk o Thunderbolt Ross, que es básicamente, le llaman el equipo rojo, porque la mayoría de los personajes tienen rojo en su traje. Traté de leer el primer número, no me gustó para nada. Se me hizo aburridísimo. ¿Tú lo leíste? ¿Qué te pareció? Sí. Ah, ok. Pero a mí sí me gustó. Ajá, pero justo también creo que por los personajes. Sí. Igual. Yo lo sentí muy flojo. La historia, y además, es muy... Sí, o sea, sí, si tienes a Red Hulk, ¿para qué quieres a Punisher? Pues la verdad sí, solo para más placer. En para el más caso violencia. De la siguiente serie, traté de leer el primer número, tampoco me gustó. Es cuando Winter Soldier, Bucky Barnes, él toma control. El equipo no me encantó, tampoco me encanta que Kovic, un personaje que es todopoderoso, es un ser cósmico que puede hacer que su voluntad se vuelva realidad. Y es toma forma de una niña porque es un ser cósmico que apenas está en su infancia. Es como que la hija adoptiva de Winter Soldier. Y no me encantó el primer número, entonces no sé si leeré más, pero yo sé que es una de tus historias favoritas porque obviamente le dan protagonismo a tu héroe favorito, sí. ¿Cierto? Por Bucky. Sí, esa sí la leí completa, me gusta mucho, pero sí, coincido contigo. En cuanto al equipo, tampoco me encanta. No, me gustó más por la interacción de Bucky con Kovic y también por ahí Simo está interesante. Pero sí, el equipo está flojón. ¿Qué es? Casi el original. Le faltan miembros. Y hablando de equipos que dan mucha flojera, el siguiente equipo de Thunderbolts, liderado otra vez por Hawkeye, también lo odio. Es diversidad incorporada, o sea, son puros personajes diversos que no tienen nada que ver con los Thunderbolts, personajes que no deberían ser parte de los Thunderbolts porque no tienen nada oscuro ni tienen nada que redimir. Tenemos a Fotón, Pulsar, Spectrum, Monica Rambeau, tenemos a América Chávez, que siempre se me ha hecho un personaje bastante aburrido, el nuevo Power Man, que también se me ha hecho bastante aburrido, personajes nuevos. O sea, en realidad, la única razón por la que le di una oportunidad al primer número fue porque Hawkeye siempre me ha caído súper bien, pero dije, ¿sabes qué? Me quedo con la miniserie de Matt Fraction, esto en realidad no me llama la atención. Y finalmente nos vamos a la versión más reciente de los Thunderbolts, de una página atrás, por favor, mi querido, muchas gracias, que son los nuevos Thunderbolts con ¿cómo se llama? Con Winter Soldier. Bucky es el líder, está Yelena, que ahora ya... Natasha, Yelena... Baron, está Red Guardian. Yo ya lo veo más como un grupo de personajes que son entre mercenarios y también un poco espías, Entonces, como que están regresando casi casi a sus orígenes, pero en vez de enfocarse sobre villanos, están enfocando sobre mercenarios y espías, ¿cierto? Sí, totalmente. Así ya son aquí más una dinámica de espías, pues van en contra de Red Skull, parece enfrenta también al Kingpin, que ahora es como el heredero de Red Skull. Y la dinámica sí es totalmente Natasha y, bueno, las dos Widows. Lo que no me gusta es que acá Natasha tiene el traje, su traje Venom. Entonces, pues ya tampoco es como muy Black Widow, ¿no? Porque ya ni usa sus armas y así, o sea, ya es como con su traje de... Pero es uno de los hijos de Venom, ¿es otro simbionte o es Venom? No sé, es que fue esa era que todos tenían un traje de Venom, Cuando estaba haciendo mi investigación, porque llegó un momento donde dejé de leer ciertos cómics porque hasta aquí llegué, y vi que, bueno, primero el Venom fue de Eddie Brock a Matt Gargan, alias el Escorpión. De ahí se fue, ¿cómo se llama? Con Flash Thompson, que fue Agent Venom. De ahí el traje de Venom se fue con US Agent, ahorita está con Natasha, o sea, yo siento que están sobre utilizando demasiado, explotando demasiado a los simbiontes. Te paso cuando era uno. Dos, te lo permito, pero ya son demasiados. O sea, ya son demasiados. Y bueno, y curiosamente, esa es la última imagen. Vamos a poner una pequeña pausa por un segundito y ahorita nos vamos con los héroes, que igual creo que de los héroes tengo nomás como 12 imágenes, entonces vamos a poder pasar con ellas rapidísimo para llegar a nuestra conclusión. Pero antes de eso me gustaría leer algunos... No importa, tárdate mucho porque sabes que yo no voy a salir de mi cuarto donde está la cucaracha. Así que yo aquí voy a estar el resto de mi vida hasta que mi gato mate a la cucaracha. Vamos a ver. Aquí vamos a ver algunos de los comentarios que tenemos antes de irnos ya a la exploración de los personajes. El primero es del Datapad de David. Dice, hola, aún no la he visto, pero cuando lo haga vuelvo a ver este video en diferido. Sentimos mucho todos los spoilers. Lo sentimos muchísimo. Y también él nos dice que ya dejó su like. Tips and Beer, gracias. Dice, hoy se escucha perfecto. Bueno, eso es gracias. Hasta que le rompí los tímpanos a todos. Eso es gracias a nuestros buenos amigos de Geekly Network y obviamente a nuestro buen amigo Costner, alias Bárbaro Gordon, que es el que se está encargando de toda esa transmisión y le damos todas las gracias. También dice Melanie, Vane, ¿y quién no ama a Mena? Pues aparentemente hay 401 personas esperando que ame, que Mena los ame en Facebook y no, todavía no les muestra amor. ¿Quién usa Facebook? Pero al rato checo. Las cucarachas tampoco me aman, o tal vez sí me aman, quería ser mi amiga y yo la rechacé. Y ahora va a ser una cucaracha supervillana y va a armar un ejército de... De hecho, ya el otro día nos enfrentamos a un ejército de cucarachas. Horrible, ya no quiero que haga algo. Dice Tips and Beer, ¿quién eres? ¿Qué has hecho con Joey? ¿Cómo que pocas imágenes? Espero que se alargue en cada imagen. ¡No! Afortunadamente... Cada vez que estoy a punto de alargarme en alguna imagen, nomás recuerdo el mensaje que nos mandó Mena como retroalimentación después de nuestro primer programa aquí con los chicos de Geekly, que Mena puso, por favor, que no sea más de una hora y media, porque el prueba duró 2 horas. Y dije, ¡chin! O sea, antes me tenían que aguantar todos mis otros compañeros porque pues, no me podían abandonar, pero Mena es capaz de hacerlo. Mena sí es capaz de abandonarme y lo peor de todo es que no me puedo enojar con ella porque tenemos varios proyectos de cosplay en puerta y pues no podemos hacer eso. Andrés Felipe Barón se empezó a reír. A ver, Tips and Beer nos dice que él tenía sus audífonos, ya habíamos leído eso. Y finalmente, vamos a ver quién más nos dice. Melanie dice, solidarizamos con Mena. Solidarizamos. Las cucarachas son feísimas. Totalmente de acuerdo y perdón por mi mala dicción y gramática. Bueno, vámonos ya ahorita ya sobre los personajes para explorar un poquito más acerca de estos personajes. Solo 19 imágenes. Y de todos los personajes hablé poquito, pero voy a tener que agredir un poquito al Sentry. Ojo, no al Sentry que vimos en la película, que ese sí me llamó la atención, me gustó. El Sentry de los cómics, porque siento que es el peor personaje jamás creado por Paul Jenkins, siendo que es un plagio del plagio del plagio del plagio. Bueno, obviamente todos sabemos que nuestro buen amigo James Buchanan Barnes, alias Bucky Barnes, fue el Winter Soldier en tiempos modernos, pero antes de eso su carrera empezó como el compañero del Capitán América, su nombre era Bucky, y eventualmente cuando el Capitán América, entre comillas, muere después de la Civil War, él se vuelve el Capitán América, algo que desafortunadamente no creo que suceda nunca en el MCU. Pero no importa, no, en realidad no importa. Y la siguiente imagen, creo que aquí puse algunas imágenes de cómics que yo recomiendo. Obviamente, la primera vez que vimos a Bucky. Pensé que iba a ser más Sebastian Stan sin camisa. Eso te lo puede conseguir Costner cuando estemos dando nuestras conclusiones. Por favor, Costner, encuentra todas las fotos de Sebastian Stan sin camisa y en calzones. Y ahorita que estemos dando nuestra conclusión, nuestro cierre, nuestro epílogo, las pones todas para a ver si Mena puede lograr mantener la calma. Entonces, su primera aparición obviamente fue en Captain America Comics número 1 y descubrimos que él muere después de la Segunda Guerra Mundial o en los días finales de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, en en Avengers número 4, que es el regreso a la modernidad del Capitán América, uno de mis cómics favoritos. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Y ahí lo que podemos ver, algunos cómics que me gustaría recomendar mucho porque utilizan mucho a Bucky en un contexto de quién es, de su origen y de la importancia que él tiene para el Capitán América. Hay un TP buenísimo dibujado por John Byrne, escrito por Roger Stern, llamado Capitán América War and Remembrance. Es facilísimo de conseguirlo. También hay una miniserie que es algo difícil de conseguir que se llama The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, que ahí vemos todo el origen del Capitán América y es una de las primeras veces que le agregan mucho al origen del Capitán América y hacen que este origen se parezca mucho al de la película, o mejor dicho, el de la película se parece mucho al que utilizan en esta miniserie. También me gustaría recomendarles Captain America White, del mismo equipo creativo que hizo Daredevil Yellow y Hulk Gray, que es igual una aventura en los años 40 de Captain America y Bucky, y obviamente uno de los mejores cómics de Ed Brubaker, que es Captain America Winter Soldier. ¿Has leído algunos de estos, supongo? Pues, la verdad, solo he leído Capitán América Buenísimo, Winter Soldier. ¿No? Los otros no. ¡Ay! Es mi favorito yo, de la cuando vida. Cuando escuché que Bucky iba a regresar, estaba yo bastante enojado, porque me gustó mucho su muerte, y cómo su muerte impulsa al Capitán a hacer ciertas cosas. Pero su regreso fue tan bien hecho, fue tan bien equilibrado, que ¿cómo le voy a poner peros? ¿Cómo le voy a poner peros? Me gustó bastante. Sí, y sí, o sea, sí cambia totalmente la vida de Steve Rogers otra vez, ¿no? Llega a romperle de nuevo. Siguiente imagen, por favor. Obviamente estamos ahorita hablando de otro de tus personajes queridos, obviamente es Yelena Belova. Su primera aparición fue en la miniserie de Black Widow de Marvel Knights. Eventualmente ella siempre funcionaba como una enemiga, como una, ¿cómo puedo decir esto? Una antagonista de Natasha Romanoff, porque Natasha Romanoff era una espía rusa que defecta a los Estados Unidos y ahora trabaja para S.H.I.E.L.D. Y Yelena quería tomar su lugar y ser la espía número uno de Rusia, y por eso hay tantos enfrentamientos entre ellas dos. Eventualmente se volverán, pues, si no amigas, mínimo aliadas, y se volverá la White Widow. Se volverá la White Widow, y ahora ya es parte de los Thunderbolts. Temo decir que he leído nada de este personaje. En realidad no he leído mucho de este personaje. Entonces, si nos vamos a la siguiente imagen, creo que ya es lo único que tengo de ella. Pero, ¿tú tienes algo que decir acerca de Yelena en sus apariciones de cómic? Pues, fíjate, que yo tampoco he leído mucho. Solo pues lo que he visto en Thunderbolts, de que también pues ves que llega cuando Natasha entra al equipo como haciéndose pasar por Yelena Belova y después resulta que no era Yelena, era Natasha, después ya llega Yelena. Y sí, o sea, justo me gusta mucho la cómo también empieza siendo su villana, enfrentándose. Obviamente, todos los personajes tienen que tener su versión antagonista, ¿no? El igual a Tipura. Entonces, funciona muy bien. Y ahorita verlas juntas, me gusta mucho. Te digo que esa aportación de espía súper inteligente, me gusta mucho con ellas. O sea. Pero sí, no he leído mucho más de ella. La amo más por el MCU. Justo. Eso termina sucediendo con ciertos personajes que fluyen mucho y funcionan mucho en el MCU, pero no tanto en los cómics. Es lo que tengo que decir acerca de Sentry, porque ahorita no saben el odio que le tengo a ese personaje, porque en serio, se me hace tan poco original todo lo que hicieron en Marvel con él. Pero bueno, el siguiente personaje. Lo hizo con Val. Val también. El siguiente personaje, obviamente, es Red Guardian. Él es aparece por primera vez en este número de los Avengers. Descubrimos más adelante que él es el marido de Natasha Romanoff. Lo que pasó es que uno era muy buen soldado y una era una gran bailarina, y lo que decían hacer los rusos es que si dividían ese matrimonio, podían tener a dos grandes soldados. A él le dicen que ella murió y a ella le dicen que él murió. Ella se vuelve una espía y utiliza todas sus aptitudes en la danza para poder ser una de las mejores artistas marciales del universo Marvel y también ser una gran espía, y él lo vuelve básicamente el Capitán América ruso. Hay una novela gráfica que es un poquito difícil de conseguir, pero si la consiguen va a ser muy barata porque nadie la leyó, que se llama Black Widow, The Coldest War, que es cuando ya vemos todo el origen de cómo se conocieron, cómo se amaron, cómo se divorcian y por qué ella es una viuda negra, es porque pues, obviamente perdió a su marido. Y también, así como hay diferentes viudas negras como Yelena, han habido varios guardianes rojos o Red Guardians. Cada vez que uno muere, otro toma su lugar. Cada vez que uno muere, otro toma su lugar. Hay un cómic que se llama The Soviet Super Soldiers. Cómic un poquito difícil de encontrar, pero si lo encuentran, lo encuentran por $3, porque a nadie le gustó ese cómic excepto a mí. Y me gusta porque se enfoca en todos los personajes con superpoderes rusos, ¿no? En personajes que nadie conoce como Darkstar, Vanguard, en Red Guardian, ¿cómo se llama? Ursa Major, Titanium Man, personajes que en serio a nadie le interesan, pero a mí sí. Y es muy bonito y muy sólido ese título. Y vemos las aventuras del más reciente Red Guardian. Bueno, la siguiente imagen es del cual sí leí muchísimo, y obviamente me refiero a John Walker, alias el US Agent. Su primera aparición fue en un cómic de los Cuatro Fantásticos. Fue en un cómic de Capitán América, obviamente. Él decide volverse un nuevo símbolo para los Estados Unidos, en vez de algo tan anticuado como el Capitán América que nace en los años 40. Él es un chico de los años 80. Él es más que nada, él es Rambo y Comando de Arnold Schwarzenegger en uno, y su nombre es Super Patriot, y obviamente tiene una relación muy antagónica con el Capitán América. Como podemos ver, cada vez que se veían, se estaban agarrando de los pelos. Siguiente imagen, por favor. Llega un momento donde el gobierno de los Estados Unidos le ordena al Capitán América seguir sus órdenes. Capitán América dice, no, yo sigo ideales más grandes, no sigo al gobierno, no sigo a un hombre, yo sigo al pueblo americano. Él renuncia, deja de ser. Oye, Sam ahorita está así, porque me están juzgando mucho a Sam Wilson, y yo también quiero defenderlo. Es más, voy a aprovechar este momento para defender a Sam Wilson. Hasta me han salido TikToks de que yo, después de ver Thunderbolts y de que vatos quitando sus figuras de Sam Wilson y poniendo a John Walker, no, yo le entiendo. ¿Saben qué? O sea, Sam Wilson tiene la responsabilidad que le dejó Steve Rogers de cargar el legado de los Avengers. Entonces, obviamente lo va a defender. No es que no quiera a Bucky, no es que sean amigos. Sí son amigos y le importa a Bucky. Pero al final Bucky, pues se vendió a Valentina, ¿saben? Al final, esos Avengers pues ya están bajo Valentina, y Sam sabe que Valentina no es una buena persona. ¿Ustedes creen que va a dejar que Valentina tenga el nombre de algo que representa no solo para Sam Wilson, para toda la humanidad, representa algo tan, o sea, nos salvaron varias veces, entonces claro que lo va a proteger, fue listo y lo registró, claro que sí, pero eso no quiere decir que sea un culero y que no quiera a Bucky, que no le importe Bucky, más bien nosotros pues no están viendo que sí se están llevando, los amo, sí, son los New Avengers y lo que quieran, pero pues el nombre tiene una importancia más. Tienes toda la razón. Cuando llega ¿cómo se llama? Thunderbolt Ross con los acuerdos de Sokovia y dice, tienen que seguir estos acuerdos o no, Tony Stark decide aceptarlo, pero por otras razones, porque él se siente culpable de que no pudo proteger a los inocentes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Steve Rogers? Dice, no, No. No voy a permitir que el gobierno me diga, aquí no te puedes meter. Si algo malo está sucediendo, yo lo tengo que detener. Al gobierno claro. hubiera dicho... El gobierno pudo haber dicho, ¿y para qué nos interesa Sokovia? Si lo quiere destruir Ultrón, que lo destruya. El Capitán América no iba a decir eso, ¿no? Nunca iba a decir eso el Capitán. ¿Qué tal si el gobierno americano decía, ¿qué nos interesa Thanos? Thanos está en el espacio exterior. Capitán América no puede decir eso. Entonces, yo creo que Sam idolatra tanto al Capitán, que obviamente él quiere seguir el legado del Capitán y hacerlo orgulloso. Dejarlo orgulloso, que haya confiado en el escudo. Entonces sí entiendo esa parte, entonces sí te apoyo totalmente en lo que estás diciendo. Y bueno, aquí sí, este cómic... Con mi Sam no, con mi Sam no. Este cómic nos lo está diciendo cuando le dice un grupo de personas del gobierno o haces lo que nosotros te decimos o tienes que entregar el traje, el Capitán América entrega el traje y el escudo y dice, no lo quiero. Porque yo tengo que seguir mi alma, mi espíritu, mi conciencia y la voluntad del pueblo mexicano. Hay una película buenísima que se llama JFK, que dice, hay una cita de esta película donde dice el personaje de Kevin Costner, un patriota tiene que estar listo para tomar armas contra su propio gobierno si éste está haciendo cosas indebidas. Es lo que hace un patriota y es lo que haría el Capitán América. Tanto así que cuando viene en los años 70, todo el storyline de la, ¿cómo se llama este? El Imperio Secreto, cuando un grupo de terroristas en los Estados Unidos está influenciando al mismo presidente, el Capitán América se interpone, ¿no? Y es ahí cuando se vuelve el nómada, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, mira, excelente película. Si no la han visto, véanla. En realidad tiene mucho que ver. Pero bueno, retomando estos cómics, muchísimas gracias, Costner. Bárbaro Gordon está bárbaro, déjame decirte. Entonces, lo que está sucediendo acá es que contratan a Super Patriot, mejor conocido como John Walker. Él tiene tres amigos. Uno de ellos se vuelve primero Bucky y después Battlestar. Él también lo vimos en la serie de Captain America y Bucky, muere, en los cómics no muere, pero bueno, ellos dos se vuelven este equipo ya autorizado por el gobierno para ser los representantes superheroicos del gobierno. El Capitán América decide abandonarlo y ver qué es lo que hace, junta un pequeño grupo de amigos, Jack Monroe, alias Nómada, Sam Wilson, alias el Falcon, Dennis Dumpy, alias D-Man, y le dan un nuevo traje, que es un traje negro. Este traje eventualmente lo utilizará el US Agent, pero el primero que lo utiliza es Steve Rogers. Desafortunadamente, como tú lo mencionaste, le puedes dar el suero del supersoldado a cualquier persona. Y pueden salir muchas cosas. Pero si se lo das a Capitán América Steve Rogers, vas a tener un héroe. Si se lo das a otra persona, ¿quién sabe qué vas a tener? Y básicamente es lo que pasa. En el caso muy particular de John Walker, no tiene el suero de supersoldado, pero tiene superfuerza, superpoderes, que se los da un hombre llamado el Power Broker, y eventualmente queda loco y empieza a matar gente. Porque obviamente estos personajes, estos terroristas, matan a sus papás y él se venga y los mata a todos. Pero nunca se compone. Y este lado sanguinario, este lado muy estilo Punisher, tú me matas a alguien que yo amo, yo te mato a ti, se vuelve algo que lo define y lo definirá eternamente. El personaje ya deja de funcionar como un buen representante de los Estados Unidos, eventualmente llega un nuevo presidente, le da autonomía al Capitán América, le regresan su traje, le regresan su escudo, y el traje negro y el escudo negro se lo entregan a John Walker, y él se vuelve el US Agent, ya un representante legal de los Estados Unidos, pero más en una forma más directa, y lo obligan a ser parte de los Avengers de la costa oeste. West Coast. De ahí tendrá sus aventuras. No son muy buenas y él es bastante, bastante mal personaje dentro de ese equipo, porque simple y sencillamente no funciona dentro de un equipo. La siguiente imagen son algunas otras de las historias que sí recomendaría. Tenemos el cómic de US Agent, que fue una miniserie. A mí me gustó muchísimo porque aprendemos mucho de John Walker, pero el problema es que si no estás al tanto de quién es el villano de esa serie, tal vez no le ganes tanto cariño a esta miniserie. A mí me gustó bastante. Y después vemos algunos de los cambios de su traje a través de los años. Tuvo un traje bastante feo durante la miniserie de Maximum Security, que es cuando los alienígenas Kree quieren hacer que la Tierra sea una prisión. Después, más adelante, se forma un nuevo grupo de los invasores y él tiene un traje horripilante, como lo podrás ver. De la cintura para arriba es una imitación de Capitán América. De la cintura para abajo es un pantalón de camuflaje. Y tiene una, ¿cómo se llama? Tiene un escudo que es una estrella. Escudo de estrella. Pero no sé si notas, muy, muy, muy cerquitas, ¿está algo escrito ahí? No, pues no. Lo que pasa es... A ver, espera. Si tú te acercas, hay algunas letras por ahí. Si tú te acuerdas, en Washington está el monumento a los soldados de Vietnam y es básicamente una pared negra con todos los nombres de las personas que perdieron su vida en la guerra de Vietnam. Pues básicamente su escudo está lleno de nombres de soldados, ¿no? Porque ellos dieron su último sacrificio. Más adelante se enfrenta contra... Se me olvida contra quién. Creo que contra Sentry, ¿no? Se me olvida contra qué personaje se enfrenta y pierde sus brazos, pierde sus piernas. Queda totalmente minusválido y termina siendo... Oh, no. El alcalde. Espero decirlo correcto. El alcalde de la prisión de Raft. Ajá. Y él es el que trabaja directamente con Luke Cage, con los nuevos Thunderbolts, que básicamente son el Suicide Squad. De ahí nos vamos al siguiente personaje, que es Ghost. Leí muchos cómics de él, no ella, porque en los cómics es un él, no una ella. Su primera aparición es en los cómics de Iron Man. No nos cuentan su origen, nomás tiene una armadura. Y constantemente se está enfrentando contra Iron Man porque él quiere destruir todas las compañías grandes, estilo Roxxon, estilo Stain International, estilo Stark Enterprises. Y constantemente se está enfrentando contra Iron Man. Desaparece de los cómics y nunca supimos nada más de él. Muchísimos años después aparece en el cómic de Thunderbolts, donde finalmente nos cuentan su origen, cómo adquiere sus poderes y cómo es que adquiere su odio por estas compañías grandes, gigantescas, estilo Apple, estilo Microsoft, ¿ok? No hay muchas grandes y buenas historias de él. Hablando de eso, tenemos al siguiente personaje, que es Taskmaster. O sea, también, ahorita, ¿cómo se llama el que desvió al CEO? Luigi Mangione. Ajá. Ah, es, ok, sí, básicamente. Es un Luigi Mangione, efectivamente. Con poderes de volverse fantasma. No tiene nada que ver con el origen ni con los poderes del personaje. Dios mío, te estoy dando ideas. Después tenemos a nuestro personaje llamado Taskmaster. Me gustó siempre muchísimo en los cómics, no tanto en la película. Su primera aparición es en un cómic de los Avengers, donde descubrimos que el personaje es un mutante, tiene reflejos. Ahora yo qué, Costner. Tiene reflejos fotográficos, si ve una acción la puede copiar igualita. Si quieren ver todas sus apariciones, hay un TP que se llama Taskmaster y ahí pueden checar todas las apariciones que él ha hecho, peleándose contra Daredevil, contra los Avengers, contra Spider-Man, etcétera, etcétera. Y también él fue el maestro de John Walker y fue el que le enseñó a utilizar el escudo del Capitán América. También hay una miniserie de él. En particular, no me encanta esta miniserie porque primero te cuentan todo su origen y después te dicen que todo su origen es mentira. Entonces, muy similar a lo que pasa con el de Bullseye. Entonces, en realidad, no sé si creerle o no esa miniserie, pero sí las recomiendo si quieren saber un poquito más acerca de este personaje. ¿Te gustaría ver otro Taskmaster en el MCU? Pues... Sí, ¿por qué no? A mí siempre me gustó el personaje, más que nada porque era un mercenario, no era un villano. Él le enseñaba a todos los secuaces de los villanos a utilizar ciertas armas para que les sirvan a los villanos. Pero nunca le interesó nada más que el dinero. Entonces yo creo que podría ser un personaje interesante que podría enfrentarse contra los Thunderbolts o eventualmente ser parte de los Thunderbolts. Y como recuerdas, es nomás agarrar a un personaje y ponerle una computadora en la cabeza para que pueda imitar todos los movimientos. Entonces, de que, wow, ansío ver un nuevo Taskmaster, no. Pero si sale, no me va a molestar. O sea, me es bastante X. No es así como, no como perdimos nada. Pero también, mira, Ghost, yo pensaba lo mismo de Ghost y me encantó aquí. De hecho, hasta creo que John Walker y Ghost van a ser pareja más adelante. Vi un poquito de coqueteo ahí. Y como yo vi que sí los shipean porque estuvieron juntos en otra película. La serie de Black Mirror. En Black Mirror, sí es cierto. Y vi las imágenes y yo... Los vi juntos en Black Mirror y es bonita pareja. Entonces, puede ser. Será. Y ya finalmente, esto nomás es yo y mis quejas del personaje más plagiado del mundo, que se llama Sentry. Básicamente lo que pasa es, Sentry es el Superman del universo Marvel. Hacen todo un, todo una mentira en todas las, ¿cómo se llama? En todos lados, donde se esparcía información de cómics, que Stan Lee, en los años 60, crea un personaje llamado Sentry, pero nunca fue publicado. Fue creado, mas nunca publicado. Y ahorita acaban de encontrar los sketches de ese personaje y deciden publicarlo en tiempo real. Todo era mentira. Era un personaje moderno, creado por Paul Jenkins y su amigo Rick Veitch. Rick Veitch no le dan oportunidad de participar en el cómic. Es Jay Lee y Paul Jenkins, el mismo equipo que trabajó en Inhumans de Marvel Knights, que toma este personaje. Es básicamente un hombre que un día se despierta después de soñar que él era superhéroe. Es un superhéroe que ya se olvidó que alguna vez fue superhéroe y nomás es un pobre diablo casado que no tiene nada que hacer. Eventualmente empiezan estas memorias a llegar y empieza a recordar que él tuvo aventuras con todos los héroes del universo Marvel, incluyendo Hulk, Cuatro Fantásticos, Avengers, etc. Nomás que hubo un momento en donde su participación en estos eventos del pasado, de los años 60, dentro del timeline, dentro de la cronología, ya desaparecieron y nadie se acuerda de él. Los Cuatro Fantásticos no se acuerdan de él, Doctor Strange no se acuerda de él. Y más adelante descubrimos por qué. Cuando él adquiere sus poderes, de una manera muy similar a lo que los adquiere en la película, se crea una... él tiene como, ¿cómo se dice esto? El desorden de personalidad... ¿cómo se llama este? Personalidad disociativa. Lo mismo que tiene Harvey Dent, alias Dos Caras. Entonces, lo que termina sucediendo es que tiene un lado bueno, tiene un lado malo. Y uno no puede coexistir sin el otro. El lado bueno no puede existir si no está el malo y viceversa. Entonces, lo que termina pasando es que él se vuelve su propio peor enemigo. Entonces, la única manera de poder detener al vacío o The Void es detener para siempre a Bob Reynolds, alias el Sentry. Entonces, Mr. Fantástico y Doctor Strange crean toda esta onda para que el mundo se olvide total y completamente de él. ¿Ok? Y eso es básicamente la historia del Sentry. ¿Por qué no me gusta el personaje? Bueno, si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver que él es nomás un refrito burdo de Capitán América y Superman, lo cual no está mal, pero no hace nada nuevo con él. El personaje físicamente y a nivel poderes es igualito a Superman y a nivel origen es literalmente el Capitán América. De hecho, hasta lo muestran en una de las imágenes. Toma una fórmula, corte A, ya tiene superpoderes. Es lo mismo. Entonces, él tal vez lo estaba haciendo como homenaje, pero yo lo tomé como que, ay, qué flojera. Me hubiera gustado que lo mostraran así y después mostraran un giro. Y que el gran giro fuera que él sea su propio peor enemigo. Es lo mismo con Superman y Bizarro, lo mismo con el Hombre Araña y Venom, lo mismo con Linterna Verde y Siniestro. Lo hemos visto tantas veces que no se me hace original ni mucho menos interesante. La siguiente imagen, por favor. Aquí es donde las cosas se ponen peor. Si creen que era muy novedoso eso de que era un héroe, que el mundo se olvidó de él o que él se olvidó que era un héroe, ya lo habíamos visto mejor, muchísimo mejor, en las páginas del cómic Miracle Man por Alan Moore. Miracle Man es uno de los cómics favoritos de mi existencia. Amo ese cómic, lo he leído mil veces. Son solo 18 números por Alan Moore. El arte está precioso, las historias son brillantes. Es la mejor deconstrucción de un héroe. De hecho, ni está desconstruyendo a Superman, está desconstruyendo al Capitán Marvel, pero es básicamente lo mismo. Y todo empieza literal. Está Mike Moran, se levanta después de tener una pesadilla de que él era un superhéroe. Más adelante descubre, oh sorpresa, sí era un superhéroe. Ya lo habíamos visto. Y, ¿cómo se llama este? Salen los 2000s, Sentry. En 1998, 97, 96, está el crossover de Zero Hour, donde aparece el personaje de Triumph. Y Triumph es un personaje súper poderoso, muy similar a Superman. Fue el primer líder de la Liga de la Justicia. Él es el que une a la Liga de la Justicia. Pero cuando viene este conflicto de Zero Hour, hay un momento donde él se pierde del tiempo y todos los héroes de la Tierra se olvidan de él. Y dije, esto, cuando la gente me contó todo lo de Sentry, dije, no solo ya lo vi con Miracle Man, ya lo vi con Triumph. Es cero original el personaje. repito, me gustó en la película de Thunderbolts, pero no lean el cómic, no pierdan su dinero. Yo sé que después de verlo en la película, todos van a correr a comprar su cómic. No lo hagan, compren Miracle Man. Miracle Man vale la pena. Sentry es una basura. Siguiente imagen. ¿Creen que es muy original que el héroe sea su mismo villano? No es nada original, porque eso ya lo vimos en Adam Warlock de Jim Starlin. Compren el TP de Adam Warlock de Jim Starlin. Cuando después de pasar muchos obstáculos, Warlock se enfrenta contra su gran adversario, el líder de la, ¿cómo se llama?, de la Iglesia Universal de la Verdad. Y, oh sorpresa, es en serio, es Magus, y Magus es una versión del futuro villana del mismísimo Adam Warlock. Él es su propio villano. Ya lo habíamos visto. Y además que cuando sea bueno, sea todo dorado, y que cuando sea malo, sea todo oscuro, también lo vimos. Ahí está la imagen. Cero originalidad con ¿cómo se llama?, con Sentry. La siguiente imagen. Cuando lo toma Brian Michael Bendis y después hacen más cosas con él durante Siege y Dark Reign, un Superman agresivo, un Superman sanguinario, un Superman que mata. También lo hemos visto, es cero original, compañeros. Ya tuvimos a Supreme de Image Comics, a Omni-Man de Image Comics y al mismísimo Hyperion, miembro del Squadron Sinister, en los cómics de, ¿cómo se llama?, de mismísimo Marvel. Cero interesante, cero originalidad. Siguiente imagen. Que el personaje tenga una doble personalidad y cada una personalidad tenga su propio cuerpo. Ya lo habíamos visto también en los cómics de Hulk, cuando descubrimos que el personaje de Bruce Banner tiene su psique dividido, y de un lado es el Hulk verde, que es su total id. Del otro lado tenemos al Hulk gris, que es su ego. Y tenemos al mismísimo Bruce Banner, que es el superego. Uno es totalmente infantilizado, el otro es totalmente agresivo y maquiavélico. Y tenemos a Bruce, que es intelecto total. Ya lo habíamos visto. O sea, no entiendo por qué cree, ¿cómo se llama?, Brian Michael Bendis y el creador Paul Jenkins, que yo no leo cómics y no me voy a dar cuenta. Después, por un tiempo, trataron de hacer las aventuras originales de Sentry cuando inicia, cuando es un personaje todo bueno y todo lindo. Si nos vamos a la siguiente imagen, y sale el cómic de The Age of Sentry, que era así como un cómic así como para todas las edades, donde vemos las aventuras más, ¿cómo se llama?, más similares a la era de plata de Superman. ¡Oh, sorpresa! Alan Moore ya lo hizo. Cuando Alan Moore toma las riendas del cómic de Supreme, agarra todo lo propuesto previo por los escritores anteriores y decide hacer que Supreme sea un plagio bueno, un plagio honrando el legado de Superman en las páginas de Supreme. Si no han leído Supreme, The Story of the Year, se los recomiendo muchísimo. De seguro está en internet en alguna parte, de seguro está en sólido en alguna parte. Los cómics no cuestan muchísimo. Algo difíciles de conseguir, pero son buenísimos. Y eso es mil veces mejor que The Age of Sentry. Leí el primer número y dije yo, esto ya lo leí antes, y lo leí mucho mejor. Y ya para cerrar, lo último que me gustaría decir: cuando Brian Michael Bendis agarra el personaje de Sentry y lo mete dentro de los New Avengers, él dice que le da un origen medio meta, donde cuando él le está pasando todo estas ondas a su psique, lo que termina sucediendo es que él le transfiere todo su origen y todo lo que pasó entre él y el Void y cómo desapareció al escritor Paul Jenkins, que es el creador del personaje en la vida real, pero el escritor Paul Jenkins existe dentro del universo de la Tierra 616. Entonces trata de hacer toda una onda muy meta, de estilo Grant Morrison, pero oh sorpresa, si nos vamos a la siguiente imagen, adivina qué, hay un cómic llamado... ¡Ya lo hicieron! Hay un cómic llamado El Maximortal, que es exactamente eso, es de Rick Veitch, es súper intenso ese cómic. ¡Oh, no! Donde es el origen de Superman, pero agarran unas partes reales, unas partes meta. Es toda una mezcla. No lo quiero ni describir, porque la cosa es que lo lean. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Debe haber un TP ahí flotando, si no pueden encontrarlo por internet, de seguro, en alguna página de Rick Veitch. Busquen El Maximortal. Eso es el Sentry bien hecho. Por favor, chicos, no se dejen llevar por la mercadotecnia. No empiecen a comprar todo del Sentry porque les gustó mucho la película de Thunderbolts y New Avengers. Porque les gustó Bob. No, compren lo que yo les estoy diciendo porque yo les garantizo que estos cómics que yo les estoy diciendo son brillantes. En cambio, todo lo que hizo Brian Michael Bendis con el personaje de Sentry es aburridísimo. Todo lo que hace en su propio título es aburridísimo. Es horrible, es horripilante. Y lo peor de todo es que yo sé que muchos fans de los cómics, lo que termina sucediendo es que lo nuevo es lo que les llama la atención. Y se olvidan de que a veces hay historias clásicas que tienen más que aportar. Entonces, yo les acabo de dar ahorita muchas historias clásicas, muchas historias muy, muy, muy buenas, donde podemos ver lo mismo que vimos con Sentry, pero bien hecho, mejor hecho. Y no solo eso, lo hicieron primero y estaban creando. En cambio, lo único que hicieron Brian Michael Bendis y Paul Jenkins fue copiar, homenajear. Y mal hecho. Mal hecho. En realidad, los cómics, háganse un favor, todos y cada uno de ustedes, si no lo han leído, lean Miracle Man, que es el más fácil de conseguir porque tiene los derechos Marvel. Y baratísimos los cómics. Lean Maximortal. Lean los números de Jim Starlin de Warlock de los años 70. Lean uno. Si no les gusta, por favor, vengan la próxima semana y quéjense amargamente conmigo. Y me aguantaré. Pero si a alguno de ustedes les gusta, mi trabajo en esta tierra será hecho. Porque les logré compartir un poco de mi amor por buenos cómics a mínimo uno de ustedes. Y ya, después de aquí mi pequeño speech, Mena, ¿algo más que quieras decir? ¿Alguna conclusión? Ya dijiste que te gustó mucho la película. Obviamente, ayer nos deleitaste con tu amor por Bucky, su cabello en particular. ¿Qué más quieres decir? ¿Algo más que quieras decir? Mi nuevo lugar seguro es esa escena de Bucky Terminator. Cada vez que encuentro razones para seguir adelante, voy a pensar en esa escena. Mira, ¿sabes qué? Está funcionando porque no es Bucky, ya sí, no es Sebastián lo que yo amo. Mi corazón, el corazón quiere lo que quiere y no quiere a Sebastián, quiere a Bucky. Ya tapa esa cosa. Me está rompiendo un poco la fantasía. Ahí como no se ve el brazo izquierdo, digo, va, puede ser Bucky. No. Damas y caballeros, por favor, tienen que ver el video en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Bárbara Gordon. Eres magnífico en los controles. Lo único que tengo que decirles, chicos, por favor, este programa se llama Comic Manía y lo que más me gustaría dejarles es sí, vayan a ver todas las películas de Marvel, vayan a ver todas las películas de DC, vayan a ver todas las películas de Valiant, tan malas como son, pero no olviden leer los cómics. La base de todo son los cómics. Es como cuando dices, me encantaron El Señor de los Anillos. Sí, ya viste las películas, pero ¿ya leíste los libros? Me encantaron las de Harry Potter. Sí, pero ¿ya leíste los libros? Hay que... Pues claro que sí. Si está el material, hay que darle una oportunidad. Porque entonces su amor y su apreciación va a ser aún mayor. Entonces, lo único que les puedo decir es, si les gustó la película, corran a conseguir algunos de los cómics que les acabamos de recomendar. En serio, les van a beneficiar muchísimo. Y lo que más me encantaría es escucharlos a ustedes, dar su opinión de estos cómics de los que hemos acabado de hablar. Porque yo sé que a todo el mundo le gustó la película. Ayer escuché a 6 personas, eran 6 u 8, ¿no? Hablar. Ay, no, 4. Eran como 6, ajá. Eran 6 personas hablar por 4 horas de su amor por la película. Genial. Qué bueno que les gustó la película. A mí también me gustó, a Mena también le encantó, y tanto que ya la vio 3 veces. Pero no olvidemos que los cómics son la base y no hay que dejarlos atrás. Entonces... Oigan, y también vayan a ver Thunderbolts otra vez, porque dicen que no le está... ¡Ah! ¿Qué? Bla, bla, bla, bla. Thunderbolts, porque no le está yendo tan bien en taquilla. Ok, vayan a verlo otra vez, porque lo merece. Lo merece, y quiero preguntarle algo a todos los que nos, para saber que aquí andan. El otro día yo y le pregunté, ¿haz tu equipo, o sea, puedes escoger 6 personajes de Marvel para tener un equipo perfecto? Entonces me interesa saber cuál es su equipo perfecto. Dejan por ahí en comentarios y por ahí les decimos cuál es el nuestro. O bueno, hagamos esto. Este video va a estar toda la semana en el canal de YouTube, que es Comic Manía MX, y también va a estar en nuestro grupo, nuestra página de Facebook llamada Comic Manía MX, y también tenemos Twitter, que es Comic Manía MX. Por favor, sus 6 miembros del equipo perfecto para ustedes, de Marvel, lo pueden dejar en YouTube, lo pueden dejar en Facebook, lo pueden dejar en Twitter. Yo juntaré todo, lo voy a imprimir y la próxima semana lo podemos checar. Y Vena va a decir cuál es su equipo predilecto. Nuestro amigo Desnor, también sabes cuál es su equipo. Si él quiere participar. Ya me acuerdo, estaba bien overpower su equipo. Pero bueno, lo anotamos. Y yo también doy mi equipo, todo está en nuestra conversación. Decimos no solo nuestro equipo, el por qué elegimos ese equipo, y nos encantaría saber el de ustedes. ¿Te late esa idea? Ah, me gusta. Bueno, sí, aparte vamos a criticar los suyos. De, ay, no, esto qué, o qué. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? Ya que vamos a ver los equipos de todos, si sacamos nuestros 5 equipos favoritos de Marvel y DC, nuestros personales. Va. Okay, porque obviamente sí puedes decir los X-Men, pero ¿qué versión de los X-Men? La versión original, old school, la versión ya con Havok y Polaris, los nuevos Hombres X, ya con Wolverine y Storm, o cuando los Hombres X eran compuestos solo de mujeres, o por decir los Hombres X cuando estaban en Australia, con Longshot y Dazzler. Entonces, ¿qué te parece si hacemos eso? Nuestros 5 equipos favoritos, más los equipos de todas las personas que quieran participar. Va, va, va. Va que va. Me late. Y también todos los que nos están escuchando no pueden participar. Lo que me gustaría decir es, si quieren encontrar a la señorita Menabox, ¿dónde te podemos encontrar? En mi casa, para que vengan a ayudarme a matar a la cucaracha, porque no sé cómo voy a salir de aquí. Pero también en Insta y en TikTok como Raised by Monsters. Uh-huh. O Menabox, creo que sí aparece si buscan Menabox, pero igual okay. Raised by Monsters, y pues acá en Geekly Network también, que ahí comparte todo lo que hacemos. Entonces sigan a Geekly Network en todas sus redes. Bueno, a mí me pueden encontrar como Comic Manía MX en todas las redes, es el programa, y el mío personalmente es Carlos Joey Moisés. Por favor, escriban bien Joey, porque si no, no me van a encontrar. Carlos Joey Moisés y Comic Manía, la señorita es Menabox o Raised by Monsters, y nuestro amigo Costner, también si lo quieren seguir ahí para dar las gracias, porque buena onda, qué excelente trabajo está haciendo como producción. Un fuerte aplauso por ese aplauso, por ese aplauso. Y tenemos una cucaracha, 2 funadas mías, una funada tuya y 2 funadas de la producción. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes. Gané. Gracias a todas las personas que nos escucharon en vivo, gracias a todas las personas que lo escucharán después. Estoy muy contento porque por segunda semana, 1:47, no hemos roto nuestro récord de 2 horas. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más chico. Y estoy muy contento. Sí le exageré un poquito con Sentry. Sí lo admito. Pero no, estuvo bien. Pero, me comporté con todas las demás imágenes. Deberías estar muy contento conmigo. Y también les recuerdo, esta playera me encanta. No la pueden leer toda, pero dice, entrena como si te hubieran aceptado en los Avengers. Me encanta. Mira, train like you've just been asked to join the Avengers. Me encanta esta playera. Pero bueno, siempre la utilizo en el gimnasio y la pedí extra chica para que me quedara un poquito más apretada. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Pero no se rompió. Estamos esperando a ver si se rompía en algún momento. Más o menos, ahí va. Nomás me gustaría decirles a todos y cada uno de ustedes, por favor, síganos en todas nuestras redes, Comic Manía MX, por favor, suscríbanse, den like, compártanlo si quieren. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en Instagram. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en vivo. Y ya con eso me despido. Gracias. Adiós. Bye.